En saludo al 53º aniversario del inicio del trabajo del gran general Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, las delegaciones de partidos y entidades e individuos de varios países hicieron visita de felicitación a embajadas coreanas en sus países desde el día 12 hasta el 23. Colocaron cestos y ramos de flores a los pies de la obra pictórica de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il estando juntos y les rindieron homenaje la delegación de varios partidos de Nigeria, la comitiva del primer subsecretario general del Partido Unido Islámico de Irán, el secretario general del Partido Chatia, el presidente de la Federación Popular, el del Instituto de la Idea Chuche y el del Comité Preparatorio de la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu de 2017 y del Comité de Amistad y Solidaridad con Corea, todos de Bangladesh. El secretario general del Partido del Trabajo de Congo Democrático y otras figuras de renombre. Por otra parte, el día 17, el presidente del Partido Socialista de Benín envió un ramo de flores a la embajada coreana.